Olinka Radio, denunciando, difundiendo, luchando y caminando hacia la construcción de alternativas. Olinka Radio. Yo quiero decirle un mensaje a Mancera. No hay fuentes de empleo. Está reprimiendo al comercio informal cuando estos grupos de élite fueron hechos o creados para reprimir a la delincuencia. Y vemos que están reprimiendo tanto a los usuarios como al comercio informal, siendo que ellos saben que no hay empleo y ahorita hay un orden mundial donde no hay economía en el país, y sabemos que con Enrique y él no hay ahorita una buena solución, porque se está inyectando dinero del extranjero para que el país sobreviva, pero así no podemos sobrevivir, siendo que estos grupos represores nomás se dedican a golpear a los usuarios porque quieren llevar arcas de dinero a Mancera en los juzgados cívicos, pidiendo cuotas de 200 a 500 pesos, sean usuarios o sean vendedores ambulantes dentro del sistema de transporte colectivo. Ahora esta persona no estaba ni adentro, el grupo represor salió a las calles por ellos y por un usuario. Entonces le pedimos que ponga atención y que retire este tipo de grupos y que los capaciten mejor para lo que en verdad deben de ser criados. Por favor. ¡Chavo! ¡Chavo! Olinka Radio.